It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, Ciudad Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hoy programa especial. Tenemos aquí a dos colegas de Roto, Juan Carlos y Jay, el guitarrista y el batería de esta banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos? Pues, eso, muy bien. Cada uno a su micro. Encantado. No, es que compartimos todo. Todo. ¿Compartís todo? Sí, todo, incluido los micros. Lo que es la carretera. Quilicua. Compartir es lo que no haces tú, macho. Compartir es vivir. No me dejas nunca nada. Es una frase muy de coles. Ay. Compartir es vivir. Bueno, ¿qué pasa? Aquí veo, macho, un CD nuevo, ¿eh? ¿Cómo mola? Mola, ¿eh? Está chulo. No, joder. Solo falta que la música sea buena. Bueno, eso es. Entonces valdría el doble. Joder, nada. No, hombre. Por partes. Ya tenéis aquí precedentes que os avalan. Pero que la portada es muy chula, ¿eh? Con vuestras caras en plan cómic. Eso en es. En plan superhéroe. Marvelizados. Sí, señor. Pero muy guapo. Este sí, es el último, ¿no? Criaturas. Este es el último, sí. De bar. Presentarlo, venga, presentarlo. Contarnos algo de él. ¿Qué tal? Bueno, pues... ¿Cómo? No digáis, como todos los famosos, es el mejor álbum que hemos sacado. Es nuestro mejor disco. El mejor disco, ¿no? Está sin duda. Tampoco vamos a decir que es un disco conceptual, pues no sabemos ni escribirlo. Pero sí, es un disco hecho con cariño, que ha salido pues ha salido guay. Y estamos bastante contentos con todo, ¿no? Con el trabajo. Y sobre todo, pues porque ha salido en plena pandemia, tío. Que dice mucho eso, ¿eh? Joder. Primicia, bueno, pues iremos desgranando un poquito el LP, ¿no, Paco? Y ya nos iréis contando cada uno de los temas. Lo que habéis hecho hasta ahora, desde la última vez que estuvisteis por aquí. Creo que habéis estado en el Maco, ¿no? Tocando. En tres Macos habéis estado, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es una... No sé, eso es para gente muy mayor, lo de Maco. Tenemos que aclarar a, sí, a víctimas de la Loxe y del resto, sí, de estudios, que Maco es cárcel, ¿no? Porque habrá gente, sí, que dirá, ¿qué dice este señor tan mayor? El talego, ¿cómo? El talego. El Maco, es que era muy, muy, muy de muy los chelí, 80, ¿eh? Muy chelí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. El último Maco que estuvimos fue en Valladolid y... Joder, apoteósico, tío. Septiembre fue. Yo estuve con vosotros en Madrid 2. Sí. En el Maco de Madrid 2. Y la verdad es que impresiona, ¿eh? Entrar impresiona allí. La alegría que te... Te acogen los que están allí. Se llaman presos. No quería decir yo. Sí, los presidiarios. Reos también, ¿no? Los reos. Que están allí. Sí, sí. Toda una experiencia. Sí, sí, sí. Es, bueno, de hecho, joder, fuiste el invitado estrella, pero sobre todo para que alguien de fuera fuera del grupo viera un poco como con lo que se ve, ¿no? El montar, desmontar, los pipas que te ayudan son los propios presos y, bueno, como dice Paco, o sea, eso era fiesta nacional casi, ¿no? Llevaban esperando pues ese momento, un concierto rock en... Bueno, fueron dos, fue un acústico en una zona más... un poco más controlada, que era para personas que tenían problemas con las adicciones, pero el eléctrico, que fue en... Joder, ¿no? Sí, sí. Fue un bolazo, ¿no? Sí, aparte de bolazo, la infraestructura, ¿eh? Tengo que decirlo, que tenían un cacho de escenario, No se metió ninguno en los baffles, las cajas, y se quiso... Nos hicimos fotos con la gente, pero no la pedían, pero digo, no van a salir en ningún lado, lo sabéis, ¿no? Da igual. Bueno, pues si quieres que pongamos un tema para arrancar, decirnos, sí, cuál. Sí, pues bueno, yo empezaría por el principio, pero a ver, que hable de también, Javi. Por el principio, ya que estamos. Malicia. Pues el primero. Primero, muy bien, pues venga. Que se llama Malicia, que además era el nombre que teníais antes. Efectivamente. Antes de que lo... Una pedorra. Nosotros creo recordar que cuando vinimos éramos Malicia, ¿no? Sí, Roto, sí, ¿no? Malicia, sí. O sea, que entonces es nuestra primera vez aquí con vosotros. Y una un pedorra, aplauso. Ya comentasteis que una pedorra os hizo... Sí, una pedorra regular. En paz descanse ya. ¿Se ha muerto? Sí, no jodas, sí, sí, sí. Murió el año pasado, creo que fue. Ah, bueno, fíjate si era famosa la amiga. Malicia, porque eran las grecas, ¿no? Sí, tenía registrado tanto Malicia. Esta estuvo en las grecas después, pero no, sí, era las grecas originales. No, no era las grecas. No, las grecas originales no... Queda una. Entonces, bueno, si está por ahí alguien, pues retiramos lo de pedorra. Que pedorra en euskera quería decir buena persona, ¿no? Sí, sí, así, sí, no, sí, no, sí, sí. Y aquí en esto es como hijo puta. ¿Qué pasa, hijo puta? Eso es. Con todo el cariño y el respeto que solo ella se merece. Te digo. En fin. Bueno, venga, vamos a poner el primer tema. Malicia, de Grupo Roto. Vas, miras al cielo y te enfrentas contra la pared, encorsetado en tu piel, para fundirse en tu hiel. Entonces bajas a la tierra y sufres la inútil condena de ir a buscar tu alma en pena, por eso ya no te llena. Abandonado y tu tiempo mal gastado en vida, eso lo tienes presente, eso ya no se olvida. Gomados emocional como equilibrio mental, ebria no sabes andar, ni sin el ruido del flash. No imaginas cómo acabará tanto catizar. El ego se apodera de tu ser. Puede suceder que todo salga bien. quieres esperar el fin del mundo en la barra de un bar. Naciste sola y te irás, al menos serás capaz. Malicia como única forma de subsistir. No te sientas culpable, no pudiste elegir. No imaginas cómo acabarás al despertar con tanto catizar. Que el ego se apodera de tu ser. Puede suceder que todo salga bien, pero no imaginas cómo acabarás al despertar. Bueno, vaya, pepinazo, ¿es la palabra? Sí, ¿segura? Sí, según, a lo que también. Según a lo que te refieras, es una Felipe. Es una moto grande. Bueno, es una palabra muy también... Pepinazo, venga. Melocotonazo de miedo. Ay, qué lila. Un melocotonazo de miedo. Qué lila, melocotonazo me dice. Bueno, venga, va. Que contarnos un poquito cómo es la grabación del disco, cómo lo habéis puesto en marcha, qué habéis hecho durante la pandemia, imagino, ¿no? Todo el... Sí. Porque pues, con 2 años de pandemia habéis tenido tiempo para componer, para producir, pues, preproducir. Sí, fue un poco más bien para componer, porque claro, al fin y al cabo tampoco podías salir mucho de casa, conciertos ya ni hablar, pues al fin y al cabo no os queda otra que cerrarte el local y empezar a darle un poco. Y colgar cosas en la, imagino, ¿no? En internet, de cómo lo hacíais. Sí, sí, estuvimos un poco descolgados también en la época esa de... Perdíamos las tardes en los aplausos, entonces... Pero bueno, realmente la anécdota del disco, pues la voy a contar yo ahora mismo, ¿no? Pero... Realmente teníamos una canción apalabrada con Cuchi, que era Roto, que habíamos escogido la banda que fuese Roto porque como era el nombre de nuestro grupo, digo, pues en vez de meter una canción nueva aprovechamos y nos da un poquito más de publi. Entonces íbamos a entrar a grabar ese tema, ¿no? Realmente la idea era entrar a grabar completo Roto con Cuchi. Pero claro, Cuchi Romero de... De Marea, sí, de Marea. Claro que no, Cuchi Romero Llorente, sí, o Lorente de Marea. Entonces el tema es que ya que íbamos a meter todos los instrumentos, batería y tal... Dijimos, joder, pues tenemos 4 o 5 canciones más, ¿por qué no las metemos en el disco? Claro, y aceleramos y así ha salido, porque no nos dio tiempo a ensayar más, ¿no? Pero ese es el motivo, el disco realmente era una canción y hemos sacado, yo qué sé. Bueno, pues eso, cojonudo. ¿Y qué tal la experiencia con Cuchi? Buah, brutal, la verdad que brutal. O sea, yo creo que no hay otra palabra para definirlo. La verdad que, joder, un tío muy cercano, sobre todo eso, que no puso... dificultades, ni mucho menos para grabar y demás. Y la verdad es que, joder, pasamos un día de puta madre. Todo hay que decirlo. ¿En un día lo grabasteis? Sí. Ahí sí. Está, claro que sí. Pim, pam. A la cojones. Ya está. Está. Sí, un día con su fiesta incluida, ¿eh? Ojo. Ah. Ya ves. Sí. Fiesta. Habíamos apalabrado a su representante de volverle, que tocaban en Trillo, por sí. La noche, en la Plaza sí. De Toro de Trillo. Y no les hacía mucha gracia que no lo lleváramos. A ver cómo traes. A ver, me lo vais a emborrachar al chico. Ya no te preocupes, que va a venir bien. Y de hecho, pues estuvimos grabando, comiendo de cervezas, contándonos anécdotas que dices, no sé si pueden ser verdad esas anécdotas, tío. Es increíble lo que ha vivido un tío. Pues, ¿Cómo llegáis él, a contactar con una primera figura como él? Pues realmente fue por medio de varias circunstancias. Una, cuando tocó aquí en el auditorio con la gira en solitario, en acústicos, tocó en el Buero. Ajá. Pues movimos unos hilos, Javi y yo, para conocerle y tomar algo que está muy onomatopéyico aquí, Paco, pero no sé. Menos mal que no hay tele, ¿no? Onomatopéyico y guarro, como de costumbre. Sí, y onomatopéyico. Esa unión es fatal. Has dicho, tocamos unos hilos. Sí, unos hilos. Y logramos hablar con él, entablar una conversación, le regalamos unos discos, unas camisetas, que luego se puso, él dio dos pases en Guada, en el Buero Vallejo, se puso nuestra camiseta y tal. Qué puntazo. Además, ahí las fotos, enseñando la camiseta, y pues ya intercambiamos teléfonos y pues... Bueno, yo que soy muy pico pala, un poco así, pues, cansino. También lo hice con la cantante Los Vixen, de Vixen, y no me hizo ni caso ella. Pero bueno, a lo mejor era porque yo lo escribía en español. Pero bueno, no sé. Tu inglés tienes que mejorar. Inglés es un poco raro. Your English. Y al final conseguimos, pues eso, ir hilando, hablando, pico pala y cuadrar fechas. No está ya la cantante de Vixen, ¿no? Se ha ido. Joder, macho. Se ha ido por la peta que le dio a este, digo yo. Te iba a decir, yo te hubiese servido de poco. Voy a dejar el negocio porque no hay quien lo aguante. Que dije que si tocaba en el Maco y como no lo entendía. Ya, bueno, bien, oye, pues y si ponemos algún tema de los que os guste o preferís que... No, vamos a, hablando del de Roto, vamos, Roto. Vamos a escuchar Roto, que es el que tienen con Y desde con entonces, pues todo decir que miel sobre hojuelas con este tío, tenemos ahí contacto y... Sí, porque bueno, cuando vino al Óxido... claro, claro, como se diga... Que soy disléxico, tío. Fuisteis la banda de soporte. Eso es. Y subió con nosotros a cantar un tema. ¿Ves? El detector de las verdades. Sonado. Y subió a cantar un tema con nosotros que... tal vez a lo mejor era muy precipitado Roto, porque la canción, la letra no se la sabía y tampoco era cuestión de ponerle ahí un poco de compromiso. En un brete. Entonces tocamos la de pan duro de Marea. Pero un puntazo, ¿no? Porque... Hombre, tú puedes obligar a un tío famoso a que grabe una canción con vosotros, que bueno, ya es un puntazo, pero ya que el tío se arranque a salir con vosotros a... Increíble, o sea, yo le llamé porque esta gente, los tiempos que tienen las estrellas, porque es una estrella el rock, o sea, hay que tenerlo claro, los tiempos que tienen ellos no son los nuestros, o sea, tú a él le tienes que avisar 2 días antes, o sea, igual que tú tienes como para una comunión 3 meses, pues él dice, oye, Cuchi, que... Sí, de puta madre, que te subes y cantas con nosotros, venga, eso está hecho, tal... Joder, pues, eso... Ahí hay amor, ¿eh? Increíble, sí. Ya, en serio, que eso... Sí. Paco. Venga. Si hay amor, que no sigan, porque al final no lo van a contar cómo lo consiguieron. Después del amor, la coyunda. Sí. Al final venga, vamos no a poner el temazo con el Cuchi y Roto. Me da que exploto, me pintan los colores que a veces ni noto, chapa y pintura es tu escultura cara dura. El collarín de tu soberbia es oxidado, me hace sentir como un juguete abandonado, jaula de oro de tu vida como lastre, porque todo lo que tocas es desastre. Roto, como el ala de una pobre golondrina, incapaz de volar sin su hada madrina. Vives tu vida como si fuese un helado. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. Llena de falsas promesas o de finales como cuentos de princesas, naranjas como atardecer sin esperanza. Loco, con tu forma de andar como una gata, inservible igual que una mesa con 3 patas, amante de la cerveza barata. Mientes cada vez que mueves tus cuerdas vocales, tus malas prácticas son siempre habituales. Pero te ruego, no me claves tus puñales. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo. We'll be right back. rabia me da que exploto. Me pintan los colores que a veces ni noto. Chapa y pintura es tu escultura, cara dura. Roto como el ala de una pobre golondrina, incapaz de volar sin su hada madrina. Vives tu vida como si fuese un helado. El collarín de tu soberbia está oxidado, me hace sentir como un juguete abandonado. Jaula de oro de vida como un lastre, todo lo que tocas es desastre. Tengo una maleta llena de falsas promesas, odias los finales como cuentos de princesas. Naranja, atardeces sin esperanza. Roto. Bueno, ya lo habíamos puesto aquí en alguna ocasión, pero estupendo el tema, la verdad es que... Sin el compadre, ¿no? Ah, bueno, sí, con el compadre. Sí. Lo pusimos y, bueno, primicia, ¿eh? Eso. Ya ves, claro. Totalmente. Vosotros tenéis como contacto a Cuchi, nosotros como contacto a vosotros. Y... Bueno, yo tengo aquí, os puedo enseñar ahora mismo el calendario que tengo aquí en verde, y que estoy encantado, ilusionado de venir aquí, ¿eh? Claro que sí, hombre. Vamos a ver. Pero, joder. Sí. Vamos a ver, no dormimos. Habéis tenido que dejar muchas cosas para venir aquí. No lo sabes tú bien. No me las cuentas, que me las quedo. CrossFit, tío. Tenía clase de CrossFit. ¿Sí? Sí. Tienes que ir más, que estás un poquito... Sí. Joder, macho, el amigo, ¿eh? Poquito... Ha venido para que... Ha venido hoy con cara mala hostia, sí. ¿Eh? Sí, ceño fruncido y ahí hurgando. Di que no, que están muy buenos todos. ¿Tú también? Gracias, hombre. ¿También? Todos, a mí no me lo dice nunca, menos mal que haya llegado a vosotros. Tío, cabrón. Hay que decirlo. Última cosa que habéis hecho es tocar en el Marathon Running Series, ¿se llama así? Sí. El Rock and Roll Zurich Running Series de Madrid. De Madrid. Efectivamente. Os montan allí en una parada, ¿no? En el Moncloa os tocó. Sí. Y a tocar 3 horas, según pasan los... Bueno, eso es un resumen así como muy... Pero sí. O sea, bueno, realmente era una inscripción de bandas de toda España, que nos apuntamos unas 400 bandas. De esas 400 se escogían a 14, y esas 14 que estábamos escogidos, había 14 puestos o 14 localizaciones. Paradas, sí. Y por votación, pues escogía el que más votación tuviera, pues escogía pues una u otra. Entonces nosotros pudimos escoger Moncloa. Tocas en Moncloa. ¿Cuántos has dicho? ¿De cuántas bandas? 400. 414 que hayáis sido seleccionadas. Está guay. Tazo, ¿eh? ¿Lo organizaba Rock FM? Sí. Sí. Mapoma, que son los del Maratón, y Rock FM. Joder. En conjunto. Qué puntazo. Y luego... Y sobre todo tocaré un día que, si no recordáis mal, ese sábado hacía frío, llovía, y tuvimos un domingo que me estoy pelando todavía, ¿sabes? Tuvimos una suerte increíble. Sí, la verdad que muy buen día, sobre todo eso. Cuando enchufaste la guitarra, el día... Sí, me llevé la Telecaster porque era como un día como más tranquilo, ¿sabes? Entonces, pues bien, la verdad que todo muy bien. Bueno, y al final de esas 14, ¿habéis quedado los segundos? Bueno, realmente solo había un ganador, ¿no? Que fueron Bruce, Brass. Y luego quedamos dos finalistas, que éramos Última Bala, que son gente súper maja de Granada, y nosotros. O sea, que realmente compartíamos el co-liderato, como se dice en el fútbol. Exequo. Eso es. El segundo puesto, exequo. Pero que suena un poco, pues, a lo mejor demagógico, pero es que es, aunque no hubiera llegado, tío, el tocar ahí esa experiencia es... Y es la segunda vez. Sí, sí. La otra vez no llegamos a la final, pero estuvimos entre los 14 también. ¿Sabes? Fue 2019, antes de la pandemia. Sí, vaya, justo el de la pandemia. ¿Y os tocó en la...? Ese sí fue bueno, tío, el sitio. El lugar era en el Palacio Real. En el Palacio Real. Sí, que tenemos ahí un vídeo ahí grabado, el de Whisky sin Hielo, en YouTube, que está grabado entero ahí y mola mucho el sitio. Sí, igual, nos dio un día que te cagas, sí. También. Espacio para que acudiese gente había, ¿no? Bueno, date cuenta que eran 30.000 corredores, o sea que ya te veían 30.000 personas, aunque solo fuese un segundo, hasta luego. Pero eran 30.000, ¿eh? 30.000. Sí. Joder, público potencial, madre mía. Ya te digo. Hostia. Bueno, pues es que Paco, parece que no, pero que son coleguillas, pero aquí estamos hablando ya con unos señores. Claro. Desde que salieron la otra vez en la radio han ido para arriba. Efectivamente. Desde que les invitamos. Claro. Vienen los currículums siempre, ¿eh? Radio Arrebato. Ahí está. Radio Arrebato, Stor Rock. Dos apariciones. Sí. Muy bien. Dos apariciones. ¿Qué? ¿Más música? Pues venga, ahora les pedí, por favor, que trajeran o que eligieran canciones que les molan de, sí, pues de su vida, de canciones, sus recuerditos. Como podréis ver, muy modernas, ¿no? Sí. La música no tiene edad, es atemporal, ¿no? Tienen unos poquitos de años, pero en este programa nos va la música... Viejuna. Viejuna. Y con muchos años, y buena. Sí, y no sí, por sí. Ser vieja... Al contrario. Es mala. Sí, sí, sí. Y me pediste, te la voy a elegir yo la primera. Sí, sí, sí. Sí. Wasp, de Last Comma. Sí. ¿Te gusta Wasp? Coño. Para mí es... me ocurre lo mismo con el segundo, tercero y el primer puesto, ¿sabes? O sea... No me gusta. Este tío, tu periodismo no hubieses tenido carrera, macho. Me gusta, tenía que haber hecho Wasp. Una puta mierda. Una puta mierda me elige el Wasp. ¿Por qué te gusta Wasp? ¿Qué te recuerda? ¿Sabes lo que quiere decir Wasp? We are sexual perverted. ¿Oh? Bueno, no, sí. Fue un disco que... La 3, Felipe. Fue un disco que cambió mi vida en el AGB, de Last Command. Cuando vi la portada, Black y Lewis ahí en ese monte, con la bandera y tal, a mí eso me abrió la mente, chakras. Los chakras, y dije, digo, esto tiene que molar mucho. Y desde entonces, palabra, ¿eh? O sea, no hay en un mes, posiblemente, al mes la escucho una o dos veces, como mínimo. ¿Al mes? Sí. Hostia. De hecho, acuérdate la última vez que nos vimos en un sitio tan emblemático como el Mercadona, Felipe, ¿te acuerdas? Sí, ibas con me acuerdo que le enseñé los cascos, bueno, le puse los cascos y yo me estoy escuchando The Last Command, que realmente no tengo más discos, pero me encanta. ¿Sabes? No tienes más. No tengo más discos, pues solo es eso. Los que somos más puretas, como es mi caso, nos pasó eso, esa sensación tuya... Con el primero. Con el primero. Claro, sí, el sí, con primero, la carrera y el Wasp. Solo el plena efervescencia del heavy metal americano, sí. Además era una portada brutal. Sí, sí, tú sí, comprabas sí. El disco y dices, no puede ser malo esto. No puede ser malo. Esto no puede ser malo, macho. Y efectivamente no era malo. Efectivamente. Era cojonudo, ¿no? Sí. Bueno, y el ensayo de Electric Circus, todo. Sí. Los cuatro primeros... Luego, últimamente, sí. Cuando se pone a rezar, le vimos... No, ya, el Golgota. Ya, yo creo que ya ha vuelto otra vez a sí, su origen. Sí, sí, sí. ¿Ya sí, no va eso, a rezar? Por eso iba a hacer la gira con los tres primeros discos. Sí. Porque si tiene que censurar las canciones de los primeros discos, no tocaría ninguna. Claro. Entonces, sí, yo creo que ha dejado... Creo que ahora está un poquito más laxo en esas actitudes religiosas y que ha vuelto un poquito por la vía original. Por la senda del mal. No, pero a margen de letras... Joder, yo creo que no son malos discos. No son los primeros, pero los últimos yo creo que son discos muy... El Golgota me parece muy buen sí. Disco. El último concierto que estuvimos, que vinieron con el Crimson Idol, ¿era? Sí. Sí. Menudo coñazo. Crimson Idol es un discazo, ¿sí o no? Sí, sí. No, pero... no gusta, lo siento, no gusta. Vaya, joder. No. Yo a lo mejor porque tengo un poquito conceptual, de... ¿Conceptualismo o lo justo? Yo, es que no, yo ahí tengo la vena Who y a lo mejor en eso me hace... Conceptualismo... Subjetivo. Caca. Venga. Caca. Wasp. Caca. The Last Command. Siempre he querido ser el cabrón. Que esto es el estos son mejores que los Wasp. Mejores, sí, señor. Ya decía yo, coño, esto no es inglés. Yeah. ¿Sabes? Me recuerda a Randy Piper, tío. ¿Te acuerdas con las, sí, con las guitarras esas de, sí, de calavera? Los Piper de toda la vida, ¿no? Joder. Los 100 Pipers. Ah, no, eso es un, eso es un whisky. Muy bien, los Was. Qué bien. Me consta que nos gusta a todos los de aquí, ¿eh? ¿A ti también? A mí también, a mí. Pero también. Yo creo que tú eres más macarra. Sí, un poquillo más macarra. Un poquillo más. Sí, sí, sí, porque nosotros somos más de maco. Bueno, pues vamos con otra canción. Esta vez le toca a Javi y me pidió un poquito de... Un poquito de tralla, sí. Un poquito de tralla, un poquito de Slayer. Angel of Death. ¿Te gusta? Bien. Sí. ¿Te gusta? Porque a mí, ya... A mí lo que no me gusta es el bruterío que pones tú, esa espiral de ruido sin sentido, los cacucas esos que pusiste el otro día. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? Cacuctas, o ¿cómo se llamaban? Cacutas. Caquitas. ¿Cacotas? Gutaflex. Gutaflex. Slayer es la música clásica del thrash metal. ¿Sí? O sea, Slayer os he puesto de aquí como clásico ya, porque son un clásico. Yo creo que les he visto contigo una o dos veces. ¿Una? ¿No? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Con Paco estuvimos también. Estuvimos viéndole con Anthrax. Sí, con Anthrax. Y la quería despedir de todo. Y bueno, sí, justo. Yo lo vi en Zaragoza. Muy top, muy top. Y los oí en un Sonisphere en Madrid. Que me quedé flipado cómo, o sea, sonaban. 2012, wow. Flipado cómo, sí, sonaban. No los pude llegar a ver porque ya me pilló de salida, que eran las 2 o las 3 de la mañana. Sí, no sé, sí, qué, sí, tocaron. Pero aquello sonaba. Pero cada cosa en su sitio, se oía todo, claro, perfectamente. Oh, llevan, wow. Pues eso, llevan dando tralla por desde los 80, justo. Pero tocar 80, ese, sí, tocar esa tralla con ese volumen, sí, y que suene bien, eso dice, sí, mucho, sí, de ellos. Y más ahora con mi dios guitarrístico, que es Gary Holt. Gary fucking Holt, que para mí me tiró el concierto viendo. Gary Holt de Exodus. De Exodus, sí, sí, sí, o sea, es increíble. ¿Sí? Para mí, yo creo que no hay mejor, tío, guitarrista que ese. No, ¿en serio, eh? No soy nada como tú, pureta, que... No, es que se me ocurre, olvídate de las guitarras bonitas de... No, Gary Holt para mí es... Vamos, no hay nadie mejor, ¿eh? Sin duda. Bueno, yo soy de la opinión de que las guitarras muchas veces puede ser virtuoso, técnicamente un tuercededos y hacer virguerías, pero si luego no te transmite nada, que Paco y yo lo hemos comentado, si no te transmite nada, te has quedado en mitad de camino. Pues sí, Gary Holt para mí es el segundo guitarrista. Mejor. Primero eres tú, ¿no? No, el primero es Rubén Enche, tío. Vamos a ver, no, el de Roto. Un abrazote, saluda aquí a Rubén, que está aquí escuchándonos también. Desde aquí saludamos a Rubén Enche, le damos un besito. A Yuli, sí, que está en ahora, estado de buena esperanza. Va a tener un heavy pequeño, sí, o una heavy. Un heavy. Pues que espabile, porque el heavy está... Yo con mi retoño no consigo nada, ¿no? Así que... Buah, nada, macho. ¿Te han salido de Rosalía, reggaetonera? Han salido lilas, perdón. ¿Sí? Sí, macho. ¿Qué hago yo con mi colección de discos ahora? Dámela a mí. Vale. ¿Vale? Compartimos. Eso está grabado, ¿lo habéis oído? Ahora, tenéis, hay un sustituto al bajo, ¿no? Sí, Javi, sí, un fuerte Javi. Abrazo también para Javi. También, aquí. Eso es. Somos bajista de persona 50-50. Tenía, sí, que haberse venido aquí, tío, para hacer la presentación en medios. Sí. Bueno, volveremos. Hey. Esto rock es todo amor y todo hasta abierto. Que llegue Slayer, que es la número 4, Felipe. Pues nada, venga, la número 4. Venga, te la pongo entonces. We'll be right back. Trayazo. Qué bueno, esto en su tiempo... Transmetal. Sí que partía culos. Madre mía. Kick Jazz. Bueno, volvemos con vosotros. ¿Planes de futuro? ¿Gira? ¿Próximos conciertos? Venga, continuamos con la gira Criaturas de Bar. Uh-huh. Llevamos ya 10 conciertos creo que llevamos ya. Este mismo viernes tocamos en Alcalá de Henares. ¿Este viene que viene? Sí. ¿Dónde? No se puede decir. No se puede decir. Se dirá después. Secreto. Sí. Esto sí que es... Luego ya se verán después las cosas, ¿no? Eso, sí, esas son las cosas ya de la maestría de los grandes grupos. Buena publi, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Vamos a tocar, pero no te voy a decir dónde. No lo hicieron los Kiss o los Crimson Glory o Ghost con las máscaras, pues nosotros lo hicimos con los conciertos, a posteriori. Ahí está. Muy bien, este viernes en Alcalá. El sábado que viene tocamos en Cabanillas, en el Cámara Café... En Bermú, sesión Bermú, uh-huh. Al aire libre, que mola mucho. El 17 de junio tocamos en la fiesta del colegio de fin de curso en La Paz, en Azuqueca de Henares. 25 años de paz. Efectivamente, se llamaba así, señor, antes, en ese ahí cole. Ahí fui yo, claro, claro. Sí, pues ahí trabaja un chaval muy majete que le conozco yo. Sí, recuerdos tuyos. Sí, es un poco así, pero bueno. Bueno, ya está. Pero buena gente. Y tocamos allí, entonces, para la fiesta de Lampa, del cole, o sea que va a estar guay, vamos a tocar con unos amiguetes, con Volvoreta, o sea que guay. Volvoreta, que son de Azuqueca también. Sí, son de Azuqueca. Muy bien. Pasamos a Casares, Málaga, un festival guay. Tocamos con Señor Torrance, que son de Estepona, y con, ¿cómo se llama?, de Sweet River Band, que son de aquí de Guada. Señor Torrance, ¿de qué película es? Muy bien, buena pregunta. ¿De qué película buena es? Buena pregunta. ¿Del Resplandor? De Tarantino. Eso es. Eso ¿Del es. Resplandor? Resplandor. No, no, ni idea. Torrance. Y luego tenemos otras tres fechas cerradas, que son en Guadalajara, en San Sebastián de los Reyes y en Coslada. Bueno, cuatro. O sea que... Joder, World Tour, macho. Nos puede salir unos 18, 19 conciertos de momento. O sea que no nos podemos quejar. Joder. Muy bien. No, y además, no es lo normal que toques aquí en sitios próximos, en los grupos locales, sino que ya estés yendo ya... Claro, empezamos la gira en Valladolid y a ver si la terminamos en Valladolid. Joder, Valladolid tiene un público... Importante, ¿eh? Es una ciudad grande para... Pucela, para que lo llenen. ¿No? Guay. Pucela, otros se van a ver a Michael Jackson allí. O sea, estuve viendo a Michael Jackson, me lo echa en cara, en el estadio de Zorrilla. Normal. En el 97. O sea que era muy pequeño, ¿no? Lo justo, ¿no? Para Michael... 7.000 pelas me costó. 7.000, 14.000, porque eran dos entradas. Joder. Se me clavaron el alma. Hombre. Bueno, pues vamos. ¿Cuál ponemos ahora? Vamos otra vez con... Elige, Javi. Javi. Pues venga, ya que estamos... Yo creo que de Criaturas. Sí, sí. Criaturas de Bar. Que nos da título al último disco de Roto. ¿Y qué numeración tiene? Criaturas de Bar es el 4. Vale. ¿Ves qué fácil es? Claro. Ahora pondrá la 3. Anda. Ha acertado. Amanece un día gris y me fundo con ellos. Criaturas de bar, es difícil verlos, siempre miran hacia atrás. No cuentan contigo, no se dejan atrapar, y mucho menos por ti. Tienen la solución a mis problemas, entre el humo y las risas, me siento suyo. Todo es un no parar, con sus brebajes a toda velocidad, haber estado aquí antes. Jujaneo al andar, no somos mediocres. Cambia por alegrías tus colores más ocres. Estamos mejor. Puede que no nos conozcas. De noche estamos mejor. Tenemos la solución. Que se apodera de mi estado interior y hace que fluya. Todo es un no parar, con sus brebajes a toda velocidad, haber estado aquí antes. Somos mediocres. Cambia por alegrías tus colores más ocres. De noche estamos mejor. Puede que no nos conozcas. De noche estamos mejor. Solución. De noche estamos mejor. Puede que no nos conozcas. Estábamos comentando aquí fuera de micro que esto suena muy bien, ¿eh? Que la grabación tiene calidad, ¿no? ¿Qué vais a decir, verdad? Sí, bueno, Javi. Sí, que bastante contentos quedamos. Sí, yo creo que sí. De que el producto, Javi. Claro, hay que sí. Venderlo. Claro. Suena bastante bien. ¿Esto se puede adquirir en... ¿cómo? Sí, generalmente los últimos discos fueron para Bilbao, ¿no? Para la página esta de Instagram, Rock and Fever o no sé qué, es que hay un mogollón de páginas. Siento no acordarme ahora mismo, pero son unos muchachos que además tienen mogollón de seguidores y apoyan bastante a las bandas, pues eso, emergentes. Y nos pidieron el disco y le mandamos los dos discos que tenemos y un par de presentes también, ¿sabes? O sea que... Muy bien. O sea, y bueno, o viene en contacto con por redes sociales y sí, se hace envío. En la página de Rota Oficial. Claro, en las redes, entonces. Sí. Sí, en las redes o en conciertos ya. En conciertos. En la red, antes de que se me olvide. ¿Precios populares? Muy populares. Populares. Realmente no cubren ni gastos, la verdad. Pues es como las tarjetas de visita. Pues sí, igual, joder, sí. Al final haces eso. Al final porque no sirve de nada. Por ejemplo, el señor Rulo, el ex de La Fuga, tiene 4 discos míos, ¿sabes? Por lo menos. Y Fito, su guitarrista, tiene 2. Pero que no sirve de nada. Y no ha habido... Nada. No ha habido nada. Nada. Antes que se me olvide, ¿cuántas en YouTube, cuántas visualizaciones del porque... Mañana 50.000. ¿50.000? Sí. Por viendo, lo estoy viendo ahora, según me estás diciendo, y son ahora mismo 49.827. El vídeo de Roto con Cucho Romero. Sí. Pues muy justo. Bien. Esto a la cumbre, al estrellato, sí. Felipe. Sí, están en el buen camino, ¿eh? On fire. Sí, señor. Otra cosa quería comentar, de la canción Vida de Extraperlo. Sí. ¿Qué pasa con esa canción? Pues esa canción, aparte de ser nuestra favorita, también entre todas, ¿no? Porque tenemos muchas favoritas. Nos ocurre como con los hijos, con las chicas. No. Estás quedado ahí y dice. No. Y realmente se creó para una asociación de Valladolid, que se llama Jupareva, que es de gente con problemas y adicciones, especialmente al juego. Entonces nos pidieron que hiciéramos un barra libre, ¿no? Que hiciéramos lo que quisiéramos, una canción con un vídeo y demás, un poco para ellos, ¿no? Para el tema... a modo de himno o de, no sé, como un, no sé, pues como su propia canción o algo, ¿no? Para representar sus actos y demás. Y salió esta canción. Y a raíz de ahí, pues, salieron varias cosas, ¿no? Porque teníamos un bolo hablado, medio contratado para tocar con Celtas Cortos, que al final se torció. Pero luego tocamos con la cárcel, que también estaba organizado por ellos, por Ajupareva, y dieron bastante difusión en Castilla y León, ¿no? Bastante. Sí, eso sí. En todas las redes, en... Hay que tener amiguitos en todos lados. Hasta en el infierno. Vamos a continuar. Especialmente en el infierno. Con la selección de temas que nos han sugerido que... Te pongo la 5, ¿no? Pinchamos por el culo traínco. ¿Cómo la 5? Si no hay 5, Felipe. No, yo aquí veo la 5. Por el culo traínco. Es el otro disco. Vamos a poner la 2 de Ilegales. Eres muy fan de Ilegales. Estuviste el sábado. Sí, además estuve el sábado viéndoles, que no sé si dudaba si es 17 o 18 veces que les he visto ya, Ilegales. Y pues nada, y estoy deseando verles también aquí. Venga, haz un poquito de publi, Felipe, que vienen aquí y tocan con los mismísimos Al Scream. Macho, tela, ¿eh? Sí. ¿Tenemos entrada todavía? Al Scream. ¿Los enemigos? Los enemigos y... Ilegales. Ilegales, está claro. Eso va a ser también un... Y me alegro personalmente mucho por los chicos de Al Scream, que, joder, que tuvieron la mala suerte, iban a tocar en Óxido con ellos, y creo que fue el día antes de cerrar todo el chamizazo, cuando se quedaron sin poder tocar. Sí. Los tuvimos aquí esa semana, sí, presentando el concierto, y al final no pudo ser. Con Ilegales, que ahora ya se han negado a tocar en salas por debajo de 800 personas, que por eso ya no vienen a tocar aquí y van a la plaza. La plaza, ahí tienes un buen aforo, ¿eh? Hay que llenarla. Lo que pasa es que, claro, también con enemigos, pero sobre todo con Al Scream, joder, que son de aquí, de la tierruca, coño. Claro que aquí, sí. Como sea, ¿no? Esos son los buenos. Pues nada, pon un poquito de Ilegales con la canción. Con el regreso al sexo químicamente puro. A ver si regresamos. Falsa como una flor de plástico. ¿Crees que no existe el tiempo? Solo es un pretexto que mueve tu reloj. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado. Regreso al sexo químicamente puro. Siempre viajar. estás tan lejos como los bueyes vivos comen avena loca. Llegas vía París en un avión vacío, indolente y melindrosa. Vuelan a ti las moscas a un corazón raro bajo un pecho de bronce. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo químicamente puro. Vestido, lo que falla es la modelo. Así es como te mato con un solo comentario, aquella mona vanidosa. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo químicamente puro. Hablas con los maniquíes de los escaparates, mentalmente parapléjica. Ya no hay citas de amor, tu cuerpo ha quedado sexualmente impracticable. Ayer te llamaban princesa, hoy si es que alguien te llama, solo te llaman loca. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo químicamente puro. Bueno, pues fantásticos, ilegales. Vamos a poner un último tema para despedirnos, que nos queda el tiempo justito. Os recordamos que estamos en Radio Arrebato, que hemos tenido hoy un especial con Grupo Roto, con Juan Carlos y Javi, guitarra y batería de Grupo Roto, los antiguos Malicia. Ay, ay. Y yo creo que nos queda un tema para poner, que es... Saco de huesos. Saco de huesos. Bueno, pues nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos en directo a estas horas, 5:30 en remisión, 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarbato.net, y dentro del menú Archivo Sonoro podéis pinchar todo lo que queráis de los antiguos años. ¿Y dónde más, Paco? En asaltomatarradiorock.com todos los domingos a las 9. Y en todas las cosas que empiecen por I. Por I. iVox, iTunes, en fin. Apple, no, bueno. Apple. Chicos, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, las puertas, como siempre. Las puertas un placer, chicos. Dudo muchas veces que tengo bajo mis pies. Siempre he querido ser el caballo del malo. Todo corazón, cerebro desordenado. ¡Ja! Odiado a veces como las baldosas pares. Un habitual usuario de bares. Marcan el paso las arrugas de mis ojos. Y sin vuestro vértigo, ¿qué será de nosotros? Sabiduría urbana en frasco pequeño. Soy la cara desconocida de tus sueños. La gente se consume sin ni siquiera saberlo. Malgasta su vida con solo quererlo. Todos aquellos besos los cambiaste un día por un saco de huesos. son clavos de punta oxidado con huella. Siempre que brindo me acuesto con ella. Oxidado con huella. Andanzas, ahora está sucia y llena de zarzas. Han puesto en medio el cartel de se vende para quien antes estaba, ya ni lo intenté. ¿Dónde has metido todos aquellos besos? Los cambiaste un día por un saco de huesos. Son clavos de punta oxidado con huella. Siempre que brindo me acuesto con ella. ¿Dónde has metido todos aquellos besos? Los cambiaste un día por un saco de huesos.